Hola a todos, bienvenidos a Los americanos Los Americanos Dijeron. dijeron. Hoy los dos americanos están cocinando un poco de qué. Estamos cocinando un poquito de pasta. O no, fideo. Mi plato es fideo. No sé por qué, pero me gusta el la término fideo. Me gusta el término fideo porque me suena de algo italiano y de ópera, no sé ¿en qué. ¿En serio? Quizás como Figaro, fideo. Fideo, fideo. Fideo. A mí me suena más fideo, me de suena... Hecho, de hecho, creo que es fideo. Fideos. Creo no que sé quizás dónde es viene. Una ópera. ¿Sí? No. ¿Cómo es una ópera fideos? Oye, pero ¿sabes qué? A mí me gustan los fideos. Me gustan los fideos con mantequilla, para decir verdad. Me gusta también, ¿sabes qué? En Perú lo hacemos con una salsita verde de espinaca. ¡Oh, qué rico sería tener eso ahorita! Que se hace con queso. ¿Y sabes dónde la he visto? O sea, bueno. Lo que pasa es que viendo comidita me provoca una comidita peruana. Pero bueno, no vamos a comer comida peruana hoy, pero... ¿Te gusta? ¿Tienes probado comida peruana alguna vez? Sí, yo fui a un restaurante que también conoces tú en... En Somerville. En Somerville, que se llama Machu Picchu. Es buenísimo. Bueno, no, a ti me gustó mucho. El ceviche en realidad no me gustó mucho ahí. Pero lo demás, la causa me encantó ahí. Ajá. Yo me acuerdo que comí papa la huancaína. ¿Te gustó? Y sí, me gustó. Aunque... Yo lo hago más rico. Aunque hubo un pelito. Ay, Dios mío, no, no vayan a ese restaurante entonces. Pero un pelito. No quiero, no sé, no quiero que tengan una mala impresión del restaurante. A mí me parece que el restaurante estuvo muy por bueno. Por causa de mí. Machu Picchu. Pero, ¿sabes qué? Hoy también comí el maíz. El maíz grande. El grande. Choclo. ¿Cómo se? El choclo. Uy, qué rico el choclo. Con queso, ¿no? Choclo se con, come queso con queso y con papas. Ajá. Ah, no sé, bueno, acá definitivamente muy no he visto lo mismo, no he visto lo mismo para nada, pero ahí a los peruanos se deben acordar que alrededor del Palacio de Justicia, alrededor de ahí en Lima, hay un montón de carretillitas. Ajá. Donde venden el choclo, pero así en su corteza. Uh-huh. Con el queso y con el en y su con papa. En su corteza, quiere decir, la, en como la natural, mazorca. Con... Ajá. Sí, con la mazorca, la mazorca. No sé si se le llama mazorca, ¿cómo se le llama? Que tienen como sus hojitas. Yeah. Ese, let's see. Try this one. We're trying the, los fideos. ¿Todavía? Sí. ¿Estamos viendo no. Si están duritos, suficientemente duros o no? No creo que está bien, no quiero que se cocine demasiado. Listo. Entonces, bueno, estábamos hablando de la comida. Entonces, el choclo es algo muy diferente que ustedes pueden encontrar acá. De hecho que... Me sorprendió cuando vi sí, el tamaño dientes, de los granos. Los granos. Se le llaman también dientes. ¿Dientes? Los dientes del choclo. Grandotes. Así como mis dientes. ¿Sabes qué? Pero eso, el choclo viene bastante de nuestros ancestros en Perú. Uh-huh. Porque el choclo se utilizaba bastante en Perú, en el los tiempo incas. De los incas, ¿sí? Sí. Y obviamente eso ha sido esparcido para todos los países latinoamericanos, al menos Colombia, Ecuador, todos los que eran uh-huh. parte del imperio incaico, ¿no? Uh-huh. Y ahí es bastante conocido el choclo. En Perú se hace... ¿O se hacen arepas como en Colombia o no? No. Es algo... En Colombia se hacen las arepas sumamente colombiana. Uh-huh. En Colombia. De choclo. ¿Sabes se qué restaurante colombiano es rico por acá? No sé si dime. La gente conocerá el Cafetal. Cafetal. ¡Uy, qué rico! Nunca... La bandeja paisa. Nunca lo probé. Uy, a todos los colombianos seguramente se estarán relamiendo aquí. También pero, hay otro, tampoco he estado ahí, pero hay otro que se llama Camino Real. ¿Camino Real? ¿Dónde? No sé, en el Camino Real. Será no, para no buscarlo sé. Por el internet. Uh-huh. Pero sí, este el Cafetal, recuerdo que la primera vez que vine a Boston fui al Cafetal. Ah, y allí tienen, creo que me contaste que allí sirven La bandeja paisa. Uy, qué rico, sí. Y paisa para los que no, para los que no saben, son la gente de Medellín. La gente de Medellín y sus alrededores. De Antioquia. Sí, Antioquia, exactamente. Sí. Y sí, me sirvieron mi bandeja paisa y también los buñuelos. Ah, uy, son como donuts, ¿no? Son como donuts. Donuts. Delicious. Like donuts, and also, you know, the other ones, el pan de bono. Pan de bono. Uh-huh. Have you tried that? Mejor que pan de abono. No. I don't know. El pan de bonos, it's like that. It's pan de bonos. Even if it's singular, it's pan de bonos. ¿Pero qué es bono en este no sentido? No idea. No. Okay. Yo iba a decir... Bueno, pan de abono me suena gracioso porque... Abono es con lo que fertiliza la tierra. Sí, sí, eso no sé, no sabía si en Perú se utilizaba o se utiliza... ¿De otra manera? Abono. ¿El abono sí se El abono, utiliza. Sí. I think it's... I have the big pot. Okay, I'm going to put it here. Pero déjame buscar... Busca para ver dónde ¿Cómo se llama? El colander. El colador. Ahí está el colador. Vamos a colar los fideos. Wow. So, Colombian food. Well, so I haven't tried either of those restaurants. You haven't tried those? You have to go. Okay. It's yummy. Cuidado con tus dedos, te voy a quemar. Okay, we are rinsing? Draining. Draining. Or straining. Straining. So... One restaurant, though, that I can recommend for... It's a Puerto Rican restaurant. It's really... It's like heavy, good heavy food, like great rice and beans. Oh. And good plátano. El plátano, ¿no? But you know what? But it's called Izzy's. Izzy's. On Harvard Street and I think Columbia and Harvard Street in Central Square, Cambridge. Oh, really? Well, around Central Square we can find a lot of, not a lot, but some Latin American restaurants. You think so? Around Central Square. Well, there's that. Izzy's is like the most authentic place I know of. There's some in East Cambridge. There are Brazilian restaurants. Do you have butter? There's the Midwest Grill. Mm-hmm. Yep. The Midwest. Midwest Grill is like a typical Brazilian. But you know, I don't know if we talk. Do we talk about Brazilians? Yeah. They're American too. They're Americans. In these restaurants, have you seen people from the country? I mean, from because, for example, in the Peruvian restaurant... Puro gringos. En serio? No. In this Peruvian restaurant, there was a lot of people from Peru. And I actually went there once when it was July 28th, mm-hmm. which is the day from Peruvian independence. Independence, yeah, sí. Arriba Peru. So when I went there, there was a lot of people from Peru. Of course, there was a lot of gringos. Uh-huh. But there was a lot of people from Peru. I like that. I really like that. Sí, son como un señal que es un restaurante auténtico. Y sobre todo que la gente peruana es la que puede decir que es buena, ¿entiendes? Mm-hmm. Porque ellos conocen la comida. Mm-hmm. Entonces, así es. Al menos su comida, ¿no? Mm-hmm. Y, how about Chinese food? Chinese food? That's going further afield. Salt. We need salt. Siempre con la sal. I don't know if it's going to be quite melting. Estoy preocupado que Carmen va a tener presión sanguínea. Alta presión sanguínea. Porque quiere echar... Más sal al video. Un montón. Le falta sal. Le falta sabor. Está soso. Está... No, yo no le digo soso. Está insípido. ¿Insípido? Sí, está insípido. ¿Insípido? En realidad no sé si insípido tiene que ver con sal. No, creo que... Insípido... That sounds a lot... Are you sure? Yeah. It sounds a lot like an English word, insipid, which means stupid. No! Yes. No, that's not the meaning in Spanish. Are you sure? Yeah, I'm sure. I'm not telling you stupid. Okay. Are you calling me stupid? No, I'm not. All right, so what else? I can understand Spanish. Be careful. I'm just kidding. What else? So, Chinese food. Chinese. I mean, that's not American, but we can talk about it because... Well, it is American because there are a lot of Chinese people in America cooking Chinese food. There's a lot of restaurants around here. The American Chinese American people own those restaurants and sí, un montón. Y el problema es que bueno, hay unos que son muy buenos, pero hay otros que bueno que sirven basura. No te gustan. Pero al menos hay mucho más que los restaurantes latinoamericanos. O sea, los restaurantes de Sudamérica. No sé. I haven't seen too many. Porque nos... Porque nos antes dejaré. Cuando comentábamos... sí, no sabes. No conoces a tu ciudad. No conoces. No es así. Pero tampoco salgo yo mucho por otros barrios como... Jamaica Plain, por ejemplo, eso iba a decir, espérate. No, ok, termina, finish. Jamaica Plain, hay una gran población latina y muchos restaurantes allí. Buenísimo. También, hay uno también en Chelsea, en East Boston. East Boston. Entonces hay barrios con donde hay mucha gente latina y no Cambridge no es tanto como un barrio. Cambridge es más multicultural, tiene un montón de lados, sí. Pero sí, en East Boston cuando he ido sí hay bastante, sí, tienes razón. Pero en Jamaica Plain, okay, dime. Eso es lo que iba a decir, hay un restaurante cubano que es buenísimo, que está en una esquina. ¿Cómo se llama? El Oriental de... El Oriental, creo que sí, está al frente de la biblioteca de Jamaica Plain. Es porque buenísimo. No he estado, pero hay un restaurante que se llama... ¿Se puede decir un restaurante? Un restaurante. ¿Restaurante? ¿Un restaurante o un restaurante? Lo que pasa es que se usa bastante. Sin té. Restaurante. Se usa sin discriminación. Pero sé que hay un restaurante que se llama El Oriental de Cuba, creo. Pero lo que pasa es que alguien lo puso en fuego, o alguien incendió... ¿En serio? ¿Cuándo? El restaurante, hace un año o más. Really? Y yo no sabía, porque leí algo en internet, y no sabía si habían... ¿Lo habían incendiado? Si se habían abierto. Las puertas. Habían reabierto las puertas. Sí, habían reabierto. Interesante. No, en realidad las no he puertas. Leído. Pero hace pero puede ser que es otro. No sé. Pero creo que sí, porque creo que. No recuerdo el nombre, pero está al frente de Jamaica Plain. Y también, ¿saben qué? La vez pasada yo estaba tratando de hacer una papa a la huancaína. Digo tratar, porque estaba tratando de encontrar un queso que sea similar a mi quesito de Perú, y estaba tratando de encontrar el ají amarillo. Entonces me puse a buscar, y encontré, ¿sabes dónde el ají amarillo? En Jamaica Plain. Ah. En realidad creo que sí, he visto la tienda esta... ¿Mercado? Sí, un supermercado donde encontré ají, y de Perú. Tenía su cosito así de así como estas cosas de vidrio, y tenía el ají amarillo. Gracias a eso pude hacer mi papita a la huancaína. Qué bien. ¿Y cómo se llamaba el supermercado? ¿Te acuerdas? High Low Market, creo que sí. Me suena. Está ahí nomás en Jamaica Plain. Cerquísima a la biblioteca. La biblioteca de Jamaica Plain es muy buena. Entonces, ahí encontré. Y sí, también había panetón. El panetón de Onofrio. ¿Qué es panetón? El panetón es panetón italiano. En Perú se come bastante panetón en épocas festivas como Navidad y fiestas patrias. Fiestas patrias no mucho, pero más Navidad. ¿Y cómo es el pan? Es un fruitcake. Oh, okay. Es una cosa así bien grande. como casi una torta, ¿no? Casi una torta, pero no es una torta, es simplemente, pero lleva harina con fruta, frutilla. Frutos secos. Uh-huh. Frutas secas. La fruta seca. Es riquísimo, en mi casa lo comíamos bastante con... mi papá, recuerdo que lo cortaba en largo y lo comíamos con mantequilla. Uh-huh. Originalmente italiano, pero no sé por qué pegó bastante en Perú. Y bueno, la gente lo come bastante y es bien recibido los días de Navidades. Acá, ahí en Hilo lo vendían bastante. Y recuerdo porque cuando llegué por allá era época de Navidad, entonces... Y la gente lo adquiere, entonces me imagino que todavía subsiste esa costumbre. En realidad no sé si en otros países latinoamericanos también los seguirá subsistiendo. Uh-huh. En fin. Vamos a comer, así que los vamos a dejar. Sí. Lo siento así mucho, tenemos que comer. A comer. Y pueden escribirnos a dosamericanos@gmail.com. Y pueden vernos en dosamericanos.blogspot.com. Hasta la próxima. Chao.